Sí, a partir de mañana van a estar habilitados por 2 días, digamos, en la página del municipio, la inscripción online para los cursos de formación laboral que estamos organizando conjuntamente con la Fundación UOCRA y con la UOCRA, digamos, aquí a nivel local también, ¿no? ¿Cuáles serán los cursos que se vayan implementando en los distintos lugares? Bueno, se hace con la modalidad presencial, hasta 10 participantes, y van a ser cursos de metalúrgica, electricidad, albañilería y el curso de construcción en seco también. Así que esos serían los 4 talleres que van a durar 2 meses, son intensivos, de lunes a viernes, 4 horas diarias, así que son cursos que brindan una buena, una buena calificación laboral a quienes los realicen, ¿no? ¿Los capacitadores van a ser gente de la UOCRA? Los capacitadores sí se ha puesto este es uno de los aspectos que se ha conversado, son financiados por la fundación y en algunos casos, nosotros también hemos aportado algún nombre, algún capacitador nuestro y demás, así que eso lo hemos hecho también en conjunto, como venimos haciendo varias actividades con ellos, ¿no? Estos cursos implican un trabajo final, se van a realizar en distintas sedes de juntas vecinales de Viedma. Y bueno, como trabajo final, va a quedar alguna cosa o alguna necesidad resuelta dentro del ámbito de la sede de la Junta, ¿no? ¿Tienen algunos requisitos para anotarse las personas que quieran participar? No, los requisitos, básicos, fundamentalmente lo que estamos pidiendo nosotros es porque el curso es intensivo, que quienes se inscriban, estamos poniendo mucho acento en eso, porque el hecho de ser presencial con protocolo implica que solo 10 personas van a ser seleccionadas por curso o se van a poder inscribir. Los que se inscriban y superen, aquellos cursos donde se superen las 10 personas, se van a ir viendo a posteriori si se pueden dentro de un tiempo incorporar alguno más, pero en general es eso. Por lo tanto, el principal requisito es que estamos pidiendo es que aquellos que se comprometan puedan cumplir, con esta carga horaria y puedan cumplir con el desarrollo del curso, ¿no? Esta es la idea. ¿Dónde se pueden anotar las personas? No, tiene que ser online en la página del municipio. Esa es la única modalidad de inscripción que tenemos. ¿Para adelante en todas las juntas vecinales o solo en algunas? No, en 4 juntas vecinales. Por el tipo de curso se fueron seleccionando las sedes, por la proximidad con los distintos barrios y demás. En función de eso, el trabajo que ha ido haciendo la Subsecretaría de Integración Social, quien lleva adelante los procesos de capacitación en el municipio, es quien ha hecho toda esta tarea de articulación con la UOCRA y la Fundación UOCRA para que esto se pueda organizar, ¿no?